Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría del Pueblo de la Nación firmó un convenio de cooperación técnica con el Grupo de Trabajo Interdisciplinario sobre Derechos Sociales y Políticas Públicas. Dentro de lo que es el Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 de la ONU. Y para ello vamos a hablar con las doctoras Laura Pautasi, de la UBA, que es la directora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas. Vamos a hablar también, va a tener con nosotros, la doctora Graciela Di Marco, directora del Centro de Estudios sobre Democratización y Derechos Humanos de la Universidad de San Martín, y la doctora Natalia Gerardi, directora del ELA, una ONG dedicada a la justicia y género. Bueno, con ellas estamos aquí en el programa y vamos a empezar entonces con la doctora Laura Pautasi, que fue quien se encargó de firmar con el secretario general a cargo del Defensor del Pueblo, el doctor Juan Bockel, el convenio, presente convenio. ¿Cómo le va? La saludamos, doctora Pautasi. Quiero que nos cuentes un poco cuál es el trabajo que lleva a cabo este grupo interdisciplinario. Sí, el convenio que acabamos de firmar con la Defensoría y con el Defensor del Pueblo de la Nación tiene que ver con, básicamente se inscribe dentro de un proyecto interdisciplinario donde están trabajando dos universidades nacionales, por una parte la Universidad de Buenos Aires, con dos facultades que están trabajando dentro de este proyecto, que es la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Derecho. Y por otro lado, la otra universidad nacional que integra este proyecto es la Universidad Nacional de San Martín, que aquí está la doctora Graciela Di Marco en su representación. Pero además este proyecto es un proyecto orientado hacia las políticas públicas y a trabajar en el ámbito de la región metropolitana en el campo de las políticas públicas. Por eso es que hay, y el marco de la convocatoria en la cual se desarrolla este proyecto incluye la posibilidad de trabajar con organizaciones de la sociedad civil que están trabajando y que están realizando trabajo de incidencia en distintos ámbitos. De allí que integra este proyecto también el equipo latinoamericano de justicia y género ELA, y aquí está Natalia Gerardi en su representación. Entonces, este consorcio de entre dos universidades nacionales y una organización de la sociedad civil, el objetivo principal es hacer un diagnóstico, pero no solamente el diagnóstico, sino avanzar también en determinar las condiciones en las cuales se están resolviendo ciertas situaciones vinculadas a este gran campo, que es el campo que durante muchos años se llamó de la exclusión social, hoy se está avanzando hacia conceptos más vinculados hacia las marginaciones sociales, y allí nuestro interés tiene que ver con varios puntos vinculados allí. ¿Cuáles son los programas sociales o cuáles programas sociales en este momento dentro de la región metropolitana de Argentina están teniendo un impacto vinculado a un impacto directo sobre mujeres, sobre niños, niños y adolescentes, sobre personas adultas mayores? Y hay una preocupación central, es cómo estos programas sociales se combinan o no con ciertas estrategias vinculadas al cuidado de las personas dependientes. Además, también tenemos un particular interés en analizar las situaciones de violencia de género vinculadas a la falta de respuestas estatales para la problemática vinculada a la violencia y qué recomendaciones, por eso decíamos que no se agota solamente en determinar un diagnóstico, sino qué recomendaciones se pueden acercar hacia los decisores públicos para avanzar en los temas de violencia de género. Y finalmente hay un tema importante, y esto también tiene muchas especificidades, objetivos específicos este proyecto en particular, pero otro tema importante que vamos a abordar en este proyecto, en participación también con la Universidad de San Martín, tiene que ver con las formas de regular el transporte, el uso del transporte público y cómo este transporte público se vincula con las situaciones de cuidado. Quién acompaña a las personas o cómo se trasladan, por ejemplo, madres, padres para llevar a sus hijos a la escuela, cómo se trasladan las personas adultas mayores. Entonces ahí estamos abriendo un campo que está bastante poco explorado en general en los estudios en América Latina, también con la misma intención de poder recomendar formas de resolución de políticas públicas. Perfecto, esto sería entonces el trabajo que además va a colaborar también en el trabajo que puede hacer la Defensoría del Pueblo, ¿no? En esto del control sobre el Estado. Graciela, Pasamos entonces a, ya nuevamente la vamos a presentar, a Graciela Di Marco de la Universidad de San Martín. ¿Cómo es el Centro de Estudios sobre Democratización y Derechos Humanos de San Martín? ¿En qué es el trabajo que realizan ustedes? Bueno, primero de todo te quiero comentar que este centro depende de la Escuela de Humanidades, pero dentro de este proyecto también está el Instituto del Transporte, que dirige Julián Bertranú, que es su equipo es el que va a trabajar en todas las condiciones del transporte y el cuidado en el Gran Buenos Aires dentro de nuestra gran investigación. O sea que San Martín está muy involucrado en este proyecto. Además, porque también uno lo, cuando habla de transporte, yo recién pensaba, es algo casi vital en la vida de las personas en una gran ciudad, ¿no? Esta idea de poder ir de un lado para otro. Uh-huh. Quizás en la gente del interior o de los pueblos, uno no, el transporte se puede hacer caminando por sus propios medios, pero aquí depende del transporte, del colectivo, del tren, del subterráneo cuando uno se mueve por Buenos Aires. Uh-huh. Para trabajar, para ir a estudiar los chicos, para ir a un hospital la persona. Es decir, es fundamental el medio de transporte. Es decir, es una parte más de la vida y horas pasa la gente arriba de un transporte para poder ir de un lado para otro, ¿no? Eso también. Bueno, vos me preguntabas del centro. Este centro surgió alrededor del año 2000, basado en una concepción que fuimos desarrollando de democratización de las familias, que después se fue ampliando a democratización social y política, con el enfoque de derechos humanos, pero como venimos de una formación más bien interdisciplinaria, sociológica, antropológica, filosófica, estamos trabajando muy fuertemente con todo aquello que se construye como demandas de derechos desde abajo, que obviamente en algún momento se encuentra con el Estado, por suerte, se encuentran con los organismos internacionales y se produce un diálogo, una interacción, situaciones conflictivas o no, de demanda de ampliación de derechos. Para esto, este enfoque, nosotros le damos mucha importancia a la igualdad de género y a los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque esa óptica nos permite, yo sigo sosteniendo esto desde hace más de 20 años, es una lente que nos permite ver abrir la cabeza para ver otro tipo de discriminaciones. Cuando recién nombraban las chicas que habían estado en resistencia, yo ahí hice un programa de democratización hace unos cuantos años. Las personas que trabajaban con adultos mayores y con discapacitados decían, ¿por qué no nos hacen un programa específico para nosotros? Yo digo, hay especificidades, pero si podemos entender las grandes desigualdades que producen las relaciones de género y las relaciones generacionales, vamos a poder trabajar con esto de una manera mucho más fácil, se nos facilita mucho el trabajo. De hecho, hicieron una experiencia intersectorial muy importante en el Chaco, en Resistencia. Y de este trabajo, que tiene muchos años, con muchas investigaciones, hace 7 años empezamos una maestría y una especialización en derechos humanos y políticas sociales, siempre con este enfoque de igualdad de género y derechos de la infancia. Obviamente esto nos lleva a poder asociarnos con el equipo de Laura, con el equipo de Natalia, de una manera casi diría natural y fructífera para nosotros. O sea, nosotros estamos muy contentos como San Martín de formar parte de este consorcio, porque son miradas por ahí diferentes en las cuales yo ya he estado en un proyecto invitada también por Laura y le puedo decir, no porque ellas estén presentes acá, a mí me sirvió para aprender mucho. Entonces uno busca estar, yo por lo menos busco estar en consorcios de investigación que sean un desafío a aquello que yo doy por sentado por mi formación. Y el intercambio con las formaciones de mis colegas es profundamente enriquecedor. Así que esto es lo que estamos haciendo. Perfecto. Laura, Graciela, Cecilia, le agradecemos mucho haber estado en la gente. Le agradecemos mucho haber estado en la gente sobre defensa. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos,